El seminario sobre el informe del mariscal Kim Jong-un sobre las labores del Comité Central del Partido del Trabajo de Corea, pronunciado en su séptimo congreso, se efectuó hace poco en Praga de Checo. La actividad fue presidida por los retratos sonrientes de los grandes líderes Kim Il-sung y Kim Jong-il. Participaron personalidades del Partido Comunista de Checoslovaquia, la Asociación de Amistad Checo-Corea Pektusan y otros partidos y entidades. Los oradores enfatizaron que el histórico informe del mariscal constituye la guía programática que deben mantener no solo los coreanos, sino también otros pueblos progresistas del mundo, y enfatizaron que deben elevar las voces de apoyo y solidaridad con la justa causa del Partido del Trabajo y el pueblo de Corea.